Buenas tardes. Buenas tardes. Olis. Este es un nuevo programa de A mí no me importa. Sí, así se llama, ¿no? Ese nombre le que pusimos. Nos estamos dando cuenta que es el mejor nombre que jamás podríamos haber elegido. Sí, quizá, porque ¿no? Hoy vinimos todos medio así colgados y no sabemos bien qué vamos a hacer, pero en realidad sí. Fede, ¿por qué dijiste eso? ¿Por qué nos mandaste al frente? ¿Qué dije? Dijiste que no, dijiste todo eso de que no sabemos qué hacer, pero si somos profesionales nosotros. No, yo nunca dije eso. ¿Sí? Bueno, está bien, está bien. ¿Quién está hoy? ¿Está Leo? ¿Quién está más? Y está Leo. Está Fede. ¿Estás vos? Está Leo. Está Isis. Hola, Isis. Hola. Habla al micrófono. Ah, ahí, eso. Hola. ¿De dónde venís, Isis? Contanos. Contanos de qué, a qué venís a hacer hoy a la radio. Vengo a reírme de la gente. Ah, ¿sí? Sí. Mal ahí. Bueno, ¿qué más está hoy? Está... Está Madre. Yo, Madre. El tiene un doctorado en qué nos venías a hablar hoy, de algo de unas moléculas, ¿no era? Claro, sí, sí, sí. De biomoléculas. Sí, sí, como cuando hablamos de Einstein, de que se comprobó la astronomía. Sí, hoy vamos a hacer el clásico capítulo de recordar otros momentos, ¿viste? Como en los Simpsons. Los refritos. El surubí. El surubí. Bueno, pongámonos mirá serios. Mirá lo que es este surubí. Pongámonos serios. Llamo serios, yo estoy serio. Contame, Fede, ¿qué anda pasando? No saludamos a Nati, saludémosla. Hola, Nati. Gracias por poner este tema. Contame algo, dale. Yo, de hoy... No, estaba... Que le comentaba que... ¿viste una que movilización, ¿qué sabes de eso? ¿La de hoy? Sí. ¿La de Moyano era? Sí. No sé, había un acto, qué sé yo. Yo anduve por ahí, pero... No podía pasar, tuve que cambiar el recorrido y caminar más porque no podía cruzar la Plaza de Mayo, pero no había gente todavía. Ya habían cerrado igual. Bueno, hay que estar preparado. Y sí, porque no podía pasar. O sea que no sabemos nada. No. Está bien. Después ya cuando que... volví a pasar ya se había terminado todo cuando volví a pasar, así que nunca había nada. Fue fugaz. Sí. Está bien. ¿Qué más pasó hoy? ¿No yo hubo... estuve pintando una casa. Sí, tenemos todo cubierto de pintura. Las manos. Sí, ahora hay que nombramos a Ezequiel, se lo describimos un poco, está todo, tiene todo el buzo manchado, que igual siempre lo tiene manchado. No, pero este buzo no lo usa hace 2 años. Nah, igual... Hoy es el día ideal para ponérselo, ¿no? Tipo. Y bueno, las manos todas tiene verde, tiene. ¿Qué era como blanco, verde manzana? Verde apio. En el pelo, en la cara también ni siquiera tiene es pintura. Verde, es apio. Apio, color apio. Pintaron una casa de color ¿Le apio. ¿Le sacaste una foto vos? Bueno, hoy van a sacar una foto. Y en el pelo también tenés el pelo de color apio. Y el labio. Para mí, Ezequiel se quiere convertir en el increíble Hulk. En el increíble apio. Bueno, Leo, contame. Bueno, hoy. El juez este, Roberto Gallardo se llama, creo. Sí, creo que yo estuve leyendo en muchos lugares y creo que se llamaba así. Fue el que hizo esta ley que apareció hoy sobre los... El título era más largo, pero básicamente es para los boliches y las fiestas de electrónica. Los jueces no hacen leyes. Yo te digo lo que leí, yo te digo lo que me acuerdo. Un fallo puede ser. Eso, ese mismo, mirá. Mirá, bueno, mirá. El tema es que... Ah, ¿vos me lo estás buscando ahí? Sí, a mí me mandaron una captura de una página que dice algo así como: en el marco de una demanda de amparo iniciada por la Asociación Civil Vientos de Libertad, la Federación Argentina de Cartoneros y Recicladores... ¿Qué tiene que ver? No, sí, yo me preguntaba lo mismo, tipo. No sé. Antes me lo dijo y no entendía que tenía que ver. Y después de la FUBA... ¿Qué FUBA? No sé, o sea, y de la Federación, digamos, no sé... El juez en lo contencioso, administrativo y tributario porteño. Ese nombre es increíble, ¿te imaginas decir, mira, yo soy juez Juan en Carlos, lo contencioso. El juez en lo contencioso? Hijo de... Bueno, el chabón este Roberto Gallardo... Ese. Prohibió en la capital federal... Las fiestas de electrónica. Que se dice toda actividad comercial de baile con música en vivo o música grabada. Sí, sí. Igual decía que no aplica a las peñas, milongas ni centros culturales. ¿Y radios? No, no sé. Bueno, pero eso leí que no aplica. Y bueno, no sé, es medio gracioso, ¿no? Esto. ¿Por qué? A mí me dio risa, no sé, medio ridículo, no sé. Pero justo creo que la tele, yo digo en la tele, en algún noticiero decían que ya había una fiesta. No sé, yo vi y que sí, mostraban... seguro va a haber un montón, pero está prohibida. Más clandestinas todavía, no sé. No, pero estaban las cámaras ahí, ¿cómo va a ser clandestino? No, lo que yo leí es que esto se va a hacer así hasta que los lugares cumplan el protocolo. Que. ¿Qué es esto? O hasta que hagan pastillas más grandes, porque viste que eran muy chiquitas para encontrarlas. Lo dijo... La honorable vicepresidenta. La vicepresidenta. Igual este juez es un... No sé, que yo sepa, no... Estuve también investigué, es un tipo que Macri lo quería sacar de hace bastante tiempo. ¿A Gallardo? Sí. No sé, no le investigué a fondo por qué, pero leí que no eran amiguitos. Ah. Tipo, que lo trata de sacar de su puesto hace bastante. Así que, no sé, vamos, no sé. Bueno, bueno, ya veremos qué pasa. Bueno, ¿qué más está pasando? No sé. Está picante el mundo, el planeta Tierra, ¿no? Sí, ¿no? La semana... Bueno, está el paro del agua, que después nos va a comentar más madre que sabe más. Está el frío de la concha de la lora. El frío que hizo, boludo. ¿Sabes cómo tengo...? No. Hace mucho frío, mucho. En resumen, ¿no? En resumen. Resumen, porteño, hace mucho frío. Y yo tenía ganas de pasar una canción de Mano Negra, Out of Tenías. Time Man. Sí, porque lo quería pasar el coso pasado, el viernes pasado, y no la pasamos. No sé por qué, pero... O sí, no, bueno, no sé, me gusta. Así que si ya la pasamos de nuevo. De Mano Negra, se llama Out of Time Man. O sea, Out of Time Man. Bueno, pero viste, se llama argentilicio, creo, cuando uno pronuncia así... ¿Sabes que me enteré? ¿Viste que hay un secundario? Pará. Esto va a reaccionar. Hay un secundario técnico llamado Otto Krause. Sí, la técnica número uno. La técnica. Bueno, yo le decía Otto Krause y me dijeron que no, que se dice Otto Krause. Yo me hacía el que sabía y es Otto Krause. Pablo, nuestro oyente, le dice Gaumont al. Algo Mont. Sí, sí. Igual me parece que eso es algo normal, pero. No sé, yo me enojaba cuando él decía tipo bueno. Gabumont, tipo el Digimon, ¿viste? Pero este se dice Krause porque no es, es alemán, entonces la E como que se pronuncia al final. Si fuese inglés, no sé, pero es alemán, entonces es Krause. ¿Estudiaste alemán? ¿O sos alemán? Mi abuela estudió alemán y me explicó. Me dice que es un idioma hermoso y que... El mejor y más bueno, alto de los idiomas. Me dice que es muy matemático. Vamos a escuchar el tema de Oasis, que... ¿De Oasis? No, de Mano Negra. Es que antes me pediste de algo un tema de Oasis. Vamos los a escuchar hermanos, el tema dale, de Mano Negra. Bueno, dale. Estamos ahora. Yo justo hoy estaba con la particular de francés. ¿Vas a probar? Sí, tengo que dar el miércoles francés. ¿Y te vas a recibir? Sí, una vez que me reciba vamos a trabajar en una panadería, ¿no? Vos me dijiste, prometiste que íbamos a trabajar en una panadería. Bueno, no sí, dije. Sí, pará, hay panaderías así como que se especializan en la cocina francesa. No, la joda es que... ¿Cómo era que...? Que te una, vas a egresar. Deberías haberte egresado hace 2 años, ¿no? No, bueno, sí, pero de la parte importante ya me egresé. Lo que iba a decir era que en la fiesta de Lolo, me acuerdo que Tato, alguien le había dicho a... ¿Lolo no iba a venir? ¿Alguien le pasó la dirección a Lolo? Lolo iba a venir hace como muchos programas, ¿no? Igual también iba a venir un amigo mío y que iba a tocar la guitarra, pero tampoco vino. Bueno, pero, entonces en la fiesta de... Cuando yo me fui temprano, el Tato le dijo a Santiago Díaz Cortés, ¿viste? Yo uso todos nombres de que viste así, sin impunidad los uso, ¿viste? ¿Pero quiénes son? Porque yo no conozco a nadie. Esa es la joda, que como no conocen acá no importa. Pero vos no podés hablar de gente que yo no conozco, ni siquiera. ¿Qué no? Vos me hablaste del Krauser, yo qué sé qué. Es una escuela. Yo no la conocía. Bueno. El punto es que le dijo que yo me fui porque tenía que trabajar haciendo medialunas a las 5 de la mañana. Y me gustó ese chiste, así que tengo ganas de hacer eso ahora. Sé que lo veo como una salida importante. ¿Solo para terminar el chiste? No, ¿qué chiste? Yo quiero hacer eso. Está bien. ¿Vos decís que en las clases de francés también te enseñan a hacer pan? No tiene nada que ver. Bueno, entonces te vas a egresar entonces. Sí. Porque deberías haberte egresado en el 2014 con la última camada que se recibió de maestros, ¿no? Sí, soy igual maestro. Eso lo mantenés. Sí, soy maestro yo, tengo el título. Bueno, pero no me es válido hasta que tenga el título secundario. Me acuerdo que la fiesta de egresados que hicieron, viste que ahora es todo. Sí, yo no participé de eso, quiero ¿no? que sepan que yo bueno, no. Te estás atajando antes de que digas. No, es que yo no hice nada con ninguna fiesta de egresados, yo no tuve ninguna. Yo fui a las de mis compañeros, pero no tuve ninguna propia. Yo tampoco. Es lo mejor. ¿Y no sé, qué te no iba a decir? Esa era la joda, sí. Bueno, viste que hacen todos eventos. Para la fiesta, para cualquier cosa, todo el mundo hace eventos en Facebook. Y los eventos tienen una descripción. Uh-huh. No sé si te acordás que esa descripción decía algo así, que es muy, muy interesante, muy, muy rico culturalmente, ¿no? Decía ponete del orto en cosas era así, justamente ¿no? La última camada, era decía encamate con la última camada. Hashtag creo que era, una cosa así. Pero eso es como algo, porque vos veías la descripción y siempre es como cosas re largas que te dicen te la metemos, te la sacamos, te la damos vuelta, siempre son sí, así. Sí, pero largas. Esa es la joda de todas las fiestas de egresados, siempre ya es el momento de hacer ese tipo de jodas. Y tiene que rimar así. Con el nombre de la escuela. A eso no vi igual tanto. Pero generalmente bueno, tiene que ser algo así. La cuestión es que la ola decía, te la da por la cola, cosas sí, así, ¿no? Cosas así. Esto curioso. La cuestión es que decía algo así como las egresadas más entregadas y los egresados más pijudos. Claro, ¿no? Ahí hay un tema de línea de género. ¿Por qué las egresadas son las entregadas? ¿Qué tienen los otros? Que y por la misma razón la que conchudo es un insulto y pijudo no. Sí, es verdad. Pero todavía no encontramos la razón. Vamos a hacer unas investigaciones acá en el laboratorio submarino. Tiki, tiki, tiki. Bueno, contame. Bueno, contame, porque vos sacaste el tema. ¿Algo querés decir al respecto? Eso, no, que es una mierda. No, pero no podés venir y decir es una mierda y vos no me decís nada. Eso. Quiero que, ¿por qué es una mierda y cómo se podría hacer mejor? ¿Cómo se podría solucionar? ¿Cómo se podría hacer mejor? Hay muchas formas, ya sé, pero quiero que me cuentes cómo lo harías vos. De hecho, ¿vos tuviste fiesta de egresados? No, yo no fui a mi fiesta de egresados. ¿Y cómo se llamaba? ¿Cómo era el eslogan? ¿El eslogan? Sí, ¿cómo era el nombre? No, me acuerdo. Bueno, está bien. ¿Te parece que me importó? A mí no me importa tampoco igual. Bueno, pero entonces... Pero entonces es una mierda eso de la fiesta de egresados. A priori. Sí. Es una mierda más el evento que hacen así con todo eso que dijiste vos. Y más es como una mierda era eso, ¿no? De que diferenciar que las mujeres son... Como algo que se entrega, un paquete. Claro, un objeto. Y los varones no, otra cosa. Es como una tradición de esas medio inventadas, como ir a Disney. Que es como tradición, pero ¿hace cuántos años? Desde el 90 nomás. Claro, Facebook no sé de cuándo existe, pero todo el mundo sabe que tiene claro, que... 2008. Que hacer el evento de esa forma, eso es sorprendente. Bueno, pero así es como esa cosa que se construye. Sí, el otro día, de hecho... sociólogo, contame de eso. Bueno, justamente, dale. si pudiese ¿cuál fue la palabra tiempo? Que usaste la otra vez? ¿Cuál? ¿La de... ¿Era heterogéneo o no? No, una más complicada. ¿Heterodoxo? ¿Heterodoxo? ¿Heterodoxo? ¿Que es como un bicho prehistórico? No, es que vos tenés ortodoxo y heterodoxo. Ah, a eso es lo contrario. Sí, pero cuando lo dije se fue uno de los locutores. No volvió más, Valentina. No. No nos iba a... ¿No tenemos que llamarla, por cierto? ¿O algo? Dijo que la llamara. Está en la Feria del Libro. Ah, bueno, nos puedo hacer un reportaje desde la Feria del Libro, tipo si está Gustavo Sala firmando cosas o algo así. O Isol o alguno de esos. El otro día dijo que había una de las minas que habían organizado el posporno en sociales. Estaba dando una charla en el stand donde ella trabaja. ¿Y qué onda eso? No sé cómo terminó. Y bueno, creo que ya nos imaginamos cómo terminó. Bueno, entonces. Ah, vos, de lo que estás diciendo vos, yo me acordé que el otro día un compañero o compañera del profesorado que estoy diciendo compartió una. ¿Vieron la página esta de la gente anda diciendo? que tiene un poco que ver, que me recordó también esto de que estás diciendo vos de por qué la mujer es tal cosa, que tenía una, era una frase de, no sé, era una mina hablando con otra mina y le decía, ¿y ya son novios? No, porque el chabón no, no pone huevo y no voy a poner yo donde no están las cosas ahí o algo así. Tipo como que, como dando la iniciativa, dejando en claro que ese es el chabón el que tiene que dar el primer paso en una relación y como que también... Ahora te voy a tirar una de sociólogo. División sexual del trabajo o de los roles. O sea, como que depende del sexo, tiene que actuar de determinada sí, manera. ¿Qué significa eso? ¿Dónde estudié ingeniería, pelotudo? Oh, bueno, ¿sabes que lo pensé? Ingeniería en... Nosotros que estudiamos arte, Leo, sí, hacemos al mundo. Claro, claro. Vamos a cambiar la estética, de construir sentido ahora. Los filósofos se han... Ahí sí, contame de algo. Bueno, iba a tirar una de Marx, pero... Hacemos una entrevista. ¿De dónde venís? Y de mi casa. Bueno, estuvo buena la entrevista. Date la concha. Sociología, dale. ¿Qué tengo que decir? No sé. Bueno, pero ya que me estás diciendo por la carrera que ni siquiera empecé porque le arranco el cuatri que viene. El cuatri, en cuatri. Bueno, el cuatrimestre o el año que viene. Pero hay algo importante en la U ahora. Toda la semana. No tuve clase el miércoles. Y creo que mañana tampoco porque hay paro. ¿Qué estamos escuchando? ¿Y quién nos va a contar de eso? Desde el lunes hasta... Es algo que se dice... A ver, yo te... La vie a dúo, creo que se dice. Es de Manu Chao. Ah. No sé cómo se pronuncia, pero vos tal vez sí. Sí, sí, sí. A ver, decilo. Bueno, ¿por qué más es esto? Seguí hablando de la uva. Bueno, la cosa es que... Sí, que hubo... Sí. Hubo... La vie a dúo. Déjenlo hablar, loco. Sí, por favor. Tengo algo muy importante que decir. Paro toda la semana, de lunes a sábado, por parte de los docentes de la UBA. Pero no preparé bien el tema, así que vino Made y nos va a explicar, que ya sabes, estudiante en medicina y... Yo tampoco preparé bien el tema, no pensaba hablar, te quise explicar. Pero estabas ahí. Sí, yo tuve clases públicas. Tuve clases públicas. Cortamos Paraguay para que sea visible. ¿No nos cagaron a piña? No nos cagaron a piña. Oh. Pasaron muchas señoras muy ofendidas que mandaron a mis ayudantes a trabajar. Eran medio ayutas, pero no eran policías. ¿Dónde están dando clase, viste? En la calle y le dicen, y te gritan, vayan a laburar. Vayan a trabajar. Claro, como... Pero estoy dando clase, boluda. Estaban trabajando y estamos estudiando. Y gracias a eso no se murió a los 30 esa señora. Pero lo que quieren hacer es que sea visible, porque no es que viene desde hace una semana, viene desde hace varias, que se hicieron paros por ahí de 2 días, y igualmente movilizaciones sin parar, dando clases, y no se hace visible en los medios. ¿Alguno vio realmente una noticia de la UBA? Más allá del picadito. Jugaron un picadito. En la tele no. Solamente el picadito. Y hace varios días que están hablando. ¿Qué fue sobre el picadito? Como que jugaron un partido o algo así. Sí, en el obelisco, unos... profesores unos de la UBA. Profes que estaban marchando, no sé qué mierda, y se pusieron a jugar al fútbol. Y sirvió. Y sí. Fue el único momento en el que hicieron. Ahí les dieron bola. Y bueno, era divertido, seguro. Ah, sí. Y que no es nada más en medicina, es CBC, FADU, sociales, exactas, ya son todas, y no solo es la UBA, sino que hay 26 universidades más argentinas también. Sí, sí, sí. Y encima, tipo, reclaman un 45% de aumento salarial. Y les ofrecieron primero un 25, hicieron un paro de 3 días, les ofrecieron un 15, y ahora hacen paro una semana y no sé, capaz que le dan un 10, qué sé yo. Pero son así. Es como el precio de la historia. Sí. Pero además... Tengo que llamar a mi amigo experto en universidades. Claro. Quiero aclarar que esas señoras que no se murieron a los 30 es porque alguien estudió medicina y no sociología. Eso. Hijo de puta. Digo, ¿cómo es que dicen de Yuta? Estoy hablando... Hijo de Tinder se dice ahora. Según la propaganda de Claro, se dice hijo de Tinder. ¿Qué hijo de Tinder? Tinder. Tinder en la aplicación esa. No, de... se abandonó la operadora. Yo le iba a pedir un tema de los Smashing Pumpkins justo, bueno. Bueno. Lo pudiera poner yo a lo mejor. No sé, mirá si fracaso. Se cae la emisora. ¿Podemos hacer un capítulo de aventura radial tratando de poner un tema nosotros mismos? Yo volví. Che, nunca hicimos radioteatro al final. Nunca lo volvimos a hacer. No, ¿cuándo lo hicimos? Vamos a escuchar un tema y lo hacemos. Si dale, está bien. Un tema de los Smashing Pumpkins. No era que le ibas a lo elegía hoy a ella. Pero es que estaba pensando un tema, así que quiero ganar de escuchar. Se llama 1979. Espero no equivocarme. 1979. Sí. No está, Leo. Mentira, yo lo puse. Sí, lo agregamos. Bueno. Igual yo te iba a decir algo y me olvidé. Y capaz que ahora me acuerdo. Espera, quería aclarar. Ahora vamos a... Suspenso, lo decís después. Sí. Lo decimos después del descanso. Vamos a... No, la uva. ¿La uva? Decir algo, la uva. Ah, bueno, primero vamos con la uva entonces. No, que no era solo salarial el reclamo. Era también edilicio. Me acordé. Era el tema de que les aumentaron, o sea, el aumento que tiene este año en el presupuesto la UBA es del 0%. Así, les dan lo mismo que les dieron el año pasado, teniendo en cuenta que aumentó un montón los servicios, la luz y todas esas cosas, y probablemente no puedan mantenerlo, y a menos que, no sé, el gobierno cambie el presupuesto que les da, nos quedamos sin universidad, o al menos yo. Y el mundo pierde un sociólogo. Al menos yo. Y además que... Qué triste, un sociólogo menos. Que por ahí no arranca el cuatrimestre que viene la UBA. Eso, ¿escucharon? Que el cuatrimestre que viene capaz que no arrancan las clases de nuevo. Como para darle así tragedia. Final triste. Ahora vamos con el tema. Vamos con una canción. Cool kids never have a time. Ya volvemos, ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó ahora? ¿Qué, bueno, qué, tenía... qué estaba? Yo estaba en el forro iba a leer algo. Ah, mirá, bueno, dale. El forro iba a leer algo, dale. Sí, dale. No, es que iba, sí, bueno, iba a leer algo que encontré en mi celular y que una vez lo quise leer y me olvidé y nunca lo leí. ¿Cómo lo encontraste en tu celular? Lo tengo en mensaje, o sea, ¿viste cuando...? Debe ser un virus. No, ¿viste cuando me puse a borrar todos los mensajes que tenía en el celular? Todos. Pero los destacados los dejé. Y lo encontré en destacado porque me lo habían mandado y lo guardé. Y lo iba a leer y me olvidé y ahora que me acordé lo leo. ¿Puedo? Digan algo. Sí, ahora. Gracias. Bueno. No tiene autor, o al menos no lo conozco, pero es algo así. Cuando los que luchan contra la injusticia muestran sus caras ensangrentadas, la incomodidad de los que están a salvo es grande. ¿Por qué se quejan ustedes? Les preguntan. ¿No han combatido la injusticia? Ahora ella los derrotó. No protesten. El que lucha debe saber perder. El que busca pelea se expone al peligro. El que enseña la violencia no debe culpar a la violencia. Ay, amigos, ustedes que están asegurados, ¿por qué tanta hostilidad? ¿Acaso somos vuestros enemigos los que somos enemigos de la injusticia? Cuando los que luchan contra la injusticia están vencidos. No por eso tiene razón la injusticia. Nuestras derrotas, lo único que demuestran es que somos pocos los que luchan contra la infamia. Y de los espectadores, esperamos que al menos se sientan avergonzados. Bueno, ahí termina. Yo no entendí nada. Así hablan. Andá a saber dónde salió eso. Así hablan los sociólogos. No, no es un sociólogo. Igual es medio confuso. ¿Quién es? No sabés quién es igual. No sé. Podría ser un mecánico. Sí, bien, podría ser un mecánico. Podría ser un poeta. Sí, no sé quién lo escribió. Podría ser hablar cualquiera. Cerca del micrófono. Me lo acaban de acomodar igual. Así que. Bien, Leo. Es como que te aten los cordones que te van eso, Bueno. Que te acomodan el micrófono. Está bien. Me disculpo. Hola. Hola, ¿cómo estás, ese? ¿Todo bien? Qué bueno que llegaste hoy temprano. No como la otra vez. ¿Cuánto están las facturas? Sabés que justo ayer compré facturas con Bruno. Compramos una docena en la panadería de las 7 esquinas. Mataderos Escalada. No le hagas propaganda. Mataderos Escalada, no. No, estoy diciendo la dirección para que la gente ubique las 7 esquinas, no la panadería. Ah. Mataderos es. En realidad ahí Escalada divide Mataderos y Parque Avellaneda. Para, ¿dijiste Mataderos y Escalada? Es que me confundí. No puedes decir que hay una intersección entre un barrio y una calle, no existe. No, por eso, estoy corrigiendo eso. Hola. Me están mostrando lo de. Ah, quieren que hable de John Travolta acá. Ah, que fue a las medialunas del abuelo. Sí, sí. Sí, sí. A mí me gustan las medialunas del abuelo. Nunca fui. Bueno, sí, fue. Sí, John Travolta. ¿Pero qué vino a hacer acá? Eso es lo que yo me pregunto. El dueño. Yo escuché esto, lo que entendí. Habla bien, loco. Perdón. El dueño de las medialunas del abuelo, no sé si de la franquicia o de ese local en particular, es amigo del manager de John Travolta. Entonces como que tuvieron una relación muy buena y John Travolta viene seguido a visitarlo y como era su cumpleaños, vino y le prometió que iba a desayunar en su local. Y entonces estaba ahí desayunando en... Ah, yo leí que estuvo paseando por Puerto Madero, sí. Y se habrá ido por ahí después. Igual, no sé, es medio raro John Travolta. Sí, medio que ya no hace nada. De hecho, en los Oscars, no de los últimos, los anteriores, me acuerdo que él estaba y no hacía nada. No sé por qué estaba. Estaba sentado y lo enfocaban como, ¡ay, qué bueno que vino John Travolta! ¿Qué habrá venido a hacer? A bailar. Bueno. Ah, yo estaba contando me preguntaste lo del precio de las facturas, ¿no? Sí. La docena me costó 60. No me acuerdo cuánto costaban una cada una. Una cada una. Dividilo. No, dividió vos, boludo, vos me preguntaste. Cerca de casa están más baratas, ¿eh? Sí, igual descubrí que los sándwiches de miga varían mucho los precios según la panadería. ¿Posta? Sí, ahí, donde las compro yo, lo de los compro yo están 20, pero hay lugares donde siguen costando 12 pesos. ¿Sabés que puedes comprar el pan y hacerlo vos? Sí. ¿Cerca de casa? Sí, sí, todo cerca de antes casa. lo hacía. En Ramón Falcón hay una panadería que tipo fabrican... Sí, obvio que hacen pan, pero te venden el pan de miga como uno que es como un bloque gigante y ya cortado. Entonces vos lo que haces, te compras el fiambre y los haces vos. Y la otra vez en casa hicimos uno que tenía palta, mayonesa con ajo y creo que jamón y queso. Estaba muy rico, era triple. el coso, el pan ese de miga, te lo venden como en tablas, ¿viste? Gigante así. Claro, sí, sí. Parece como madera. Y es raro, viene con un paquete extraño, no sé. Yo ayer me hice un sándwich en pan normal, pero lo voy a contar porque tenía ajo, tenía queso tolem, tomate y aceitunas. Estaba muy bueno. ¿El queso con sabor a algo? No, no me acuerdo, creo que era queso normal. Yo ayer probé queso, tipo el queso crema, tipo Casancrem, ponele, pero de Coto, de la marca Coto. ¿Ah, vieron que hay cerveza marca Día? No. Y está a 8 pesos. Eso te iba a preguntar. Más el precio. Más barata que la iguana. ¿Y qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué pasará con esta cerveza de marca Día? Tipo, no sé qué y incursionó en muchos productos. ¿No ¿Cómo? Pasó nada más interesante en la semana? Que Y si vos sabés algo, contame. No sé. A ver, yo esta semana te puedo contar que... Que vine acá. No. Vine esta semana, sí, ahora mismo esta semana, sí. Bueno, pero la si anterior no hoy como semana. La vez anterior dijiste que ibas a venir, te estábamos esperando. No, vino, vino el colectivo, pero no paró. Bueno, pero ¿cuánto pasa el bondi, boludo? ¿No pasa uno por hora? Sí. No, no era feriado. Pero depende el bondi, depende el día. ¿Qué no, línea? No me acuerdo cuál iba a tomar. Iba a tomar cualquiera que me deje por acá. Mirá, desde las 7 esquinas te traen como 4 bondis acá. Bueno, el tema es que me estaba meando. Entraste a la panadería. Entré a una panadería, sí, y compramos medialunas y tuve para usar el baño, estuvo bueno. Este tema me gusta. Escuchémoslo. Hola, de nuevo. Quería contar algo. Dale. Qué bueno que dijiste algo porque... Uy, mirá, qué buena música. Ah, y este es el tema de Basi, me gusta. No lo vamos a escuchar, Daniel Colás. Sí, bueno. Está bien. Perdón que te lo diga tan... Pero bien que lo pasaste, bien que lo pasaste justo cuando dije que iba a contar algo. En la semana vi dos películas. Que hace mucho que las debería haber visto. Si es que las debería haber visto porque vi las anteriores. Es mentira, no vi las anteriores. Pero bueno, una era Star Wars 7. Esa es la del episodio 7 de... Star Wars. Bueno, claro, el de... Star Wars 7. Bueno, me pareció una verga. 5 más... Bueno, contanos. No me gustó para nada. Mira, yo te digo, mi experiencia en el cine fue que fue increíble, porque ver Star Wars en el cine fue increíble de nuevo. Pero me di cuenta, el toque, que la película tiraba mucho de vamos a sorprender a los fanáticos, vamos a ponerle el alcohol binario. ¡Oh! Vamos a ponerle ahora... A Chewbacca y a Han Solo, wow, y así. Para mí la película tiró. Además, es toda una mezcla de historias. Lo matan a Han Solo. Ah, no, spoiler. No. Ya nos mandamos una cagada acá. Por eso, para mí la película tiró mucho de eso, de sorprender a los fanáticos viejos y mandarle. Miren que lo que aparece de nuevo y la gente se emocionaba. ¿No te parece que. Además, ¿cómo Kylo Ren tiene cara de boludo? Yo me emocioné. Kylo Ren. ¿Qué sé yo lloré un montón. No, te acercate el micrófono porque no. Con Kylo Ren al principio me pasó eso mismo. Pensaba, no me, cuando se sacó el casco fue como... Me parece que la cara del actor es muy gracioso. Sí. No iba bien con el personaje. No, pero después al final de la película ya como estaba más sacado y más con la cara sangrosa. Sí, sí, es verdad. Ya tenía una personalidad más... Era un chico así como odioso. Sí, igual el personaje... Era estable, tipo, todo el tiempo tenía esa actitud de ser el pendejo, tipo, que se enojaba y rompía todo. Sí, era un adolescente. Bastante refrescante eso. Muy bien. Estamos en comunicación telefónica con Alf. ¡Hola, jefe! ¡Gracias por invitarme! No puede más. Contame, ¿cómo anda Willy? ¡No, Willy! ¡No lo vi más! ¿Sabes? Yo volví a Melmac porque acá los gatos se hacen mejor que acá, allá en la Tierra. ¿Vieron el final de Alf? Que pero no se supone que está destruido. No, Alf lo agarra la policía, ¿viste? Sí, sí. Y después lo agarra la policía y es el último capítulo. Y después se tratando de hacer la película para salvarlo y fue peor. Qué triste. No puedo creer que terminó así. Nunca lo voy a poder creer. Le salió muy... De ese programa de Disney que los dinosaurios. Ah, sí, sí, sí. ¿Cuál? El que se acaba el mundo, se congela. Claro, se termina acabando el mundo y se mueren todos. Y era un programa de Disney, el de los dinosaurios. Sí, sí. Por ahí. El de los dinosaurios que eran marionetas, disfraces. Claro. Ah, era increíble. Sí, sí. Tal vez lo conocen por el nene. Ah, sí, sí, sí. Los retraumaban a los pendejos con eso. Era como. Bueno. Así terminó Alf, ¿no? Pero se congeló la tierra. Y la otra que vi. Che, pero quería seguir con eso porque me acordé. Contanos. Es la de los Juegos del Hambre, la última. ¿Cómo se llama? Ay, yo no la vi. Ah, es Sin Ajo. Sin Sangre. Esa es muy aburrida, no pasa nada. Me quedé dormido. El final por ahí es un poco. Al final. Tuve que ir por obligación igual. Me gustó al final. La última escena, casi. Yo fui por obligación, igual hace bastante, pero la pasé muy mal. Tipo, no pasaba nada. No. Yo solo vi parte 1. Estás lejos del micrófono. Perdón. Pero ¿vieron la peluca que tiene que usar? ¿Qué peluca? Es horrible. ¿Quién? ¿Cuál? ¿Quién? El Katniss. Ah. No, ¿tiene que usar peluca? ¿Por qué tiene que usar peluca? Porque tiene el pelo corto y rubia. Ah, es verdad. No estaba saliendo. ¿Te das cuenta? Estaba saliendo con un actor más grande. No, esa es Coso, Hannah Montana. No, esa es la de Doctor Who. Hace un montón. No, igual sí, es verdad. Pero no estaba saliendo... Con un chabón, con un actor más grande, bastante conocido en un momento. Ah, ni idea. Bueno, el punto, yo últimamente estuve viendo películas de samuráis. Ah, bueno. La de... ¿Viste el último? El último samurái, claro. es No, no, no, estoy viendo... O esa la está dejando para el final. No, es sí, estoy... Por eso, estoy viendo cosas de Kurosawa. Estaba viendo El Trono de Sangre y quería ver Los Siete Samuráis, pero duraba 3 horas y me dio paja. Kurosawa, ¿qué era Kurosawa? No sé. ¿No lo conoces? No. Bueno, no. Está ¿qué bien. Hizo Dragon Ball, no? No, ese es Toriyama. Bueno, qué sé yo. No, igual es, no sé. No, hace películas así. Hizo una. Había la película, una de las más conocidas que tiene es la de Los Sueños, donde aparece Paprika. Scorsese actuando de Van Gogh. Que es una película bastante. Fanjo. Bueno, si me querés cambiar de tema, cambiame de tema. Viste, yo siempre te tiro la pronunciación. ¿Alguien vio el primer capítulo de Game of Thrones? Otra mierda más. Otra mierda en la semana. Pará, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué está diciendo? ¿Qué decís? Una verga. Una porquería. Sí. Igual, no sé, a mí no, ya en Game of Thrones no lo veo pensando como que voy a ver algo. Porque yo digo que Game of Thrones, el director me parece un boludo y que está muy mal dirigida la serie. Estamos acotando el público. Sí. El punto... Otra cosa que quería hablar era de Emilia Clarke, justo hablando de Game of Thrones. Actúa como el orto Emilia Clarke. Actúa como el Lord. Pero es muy linda. Pero actúa como el Lord. ¿Vieron que sale en la última de Terminator? Ah, no vi la de Terminator. Bueno, yo tampoco, pero vi las escenas que sale ella. Ah, mirá vos. Hace exactamente los mismos papeles que cuando es la Khaleesi, pero siendo Sarah Connor y tipo dice... Pone las mismas caras que cuando están... Sí, es lo mismo, pero en otro personaje. No es ¿cuál es la palabra para que tiren fuego los dragones? Dracarys. Ahí. No, igual, ¿puedes spoilear el primer capítulo? No podés. Bueno, o sea, acá todos lo vimos, pero no queda bien. Pero viste cuando está el pendejo... Todo vimos que nadie nos escucha igual, ¿no? Pero... Bueno. Sí, que spoilea otra cosa que haya salido hace mucho tiempo, tipo... Que Darth Vader es el padre de Luke. Cuando le cortan la cabeza la primera temporada. Se puede. A Luke, cuando le cortan la cabeza a Luke. Sí, sí. Y viene Alf. y empieza a entrenar para vengarse. Para, y, matar a, y tiene la lista de matar a Alf, ¿viste? Hablando de Alf y Star Wars. Combinar esas dos no, cosas. No, sí, las voy a combinar. Star no. Wars. Pero no con Alf, sino con E.T. Claro, no tiene nada que ver. Yo bueno, sabía que a pero voy a combinarlo con E.T. que aparece en Star Wars. Y aparecen en el Senado y en la vista y la cara de dibujito. La guerra sí, de los sí. clones, el dibujito. Había visto eso. Bueno, el chabón era como. ¿Viste que te tiene como el cuello largo? Sí, sí. Bueno, lo pueden abrir y cuando abren el cuello, como que sale un viento o un sonido aturdidor que empuja como a los dinosaurios de Jurassic Park. Estaba pensando en lo mismo yo. Sí, bueno. ¿No vieron la versión porno de E.T.? No. ¿Vos sí? ¿La viste? Cuando... No, no la vi, pero la conozco por lo menos. Leo, creo que era la segunda vez que tirás como un video porno. Que... No, ese era Juaco, que por suerte no viene más no, a decir no, eso. No, pero vos una vez dijiste. ni los chistes feos. ¿Dijiste la tortuga porno? Ninja? Dijiste... No sé, en el profesorado no creo que vaya. Me preguntó si había hoy. Y le dije que no. ¿No hay profesorado? No, sí hay igual. Pero bueno. Yo no voy ahí. Está bien, te adherís al paro. Sí, sí. ¿Al paro docente? Al paro de transportes. ¿Hay paro de transporte? Sí, mis piernas también son un medio de transporte. No, de transporte no hay paro. Pero yo estoy haciendo un paro de transporte de mis piernas. Está bien. Hoy no me transporto. Bueno, ¿qué estabas contando vos? No, estabas hablando de la película porno de E.T., me acuerdo. No, yo te iba a decir que vos dijiste la última vez que... La última vez vos me boqueaste, sí. Amigo. Que... Tipo que había un video porno de las tortugas ninja, pero que una no lo película. Habías visto. Yo no, ahora vi decís, la vi la ver... Dios no. Lo que vi... Que en realidad no lo vi, lo vi un amigo, vio la versión que está mira. En YouTube, que es la versión, que es la película completa, amigo. Pero sin las escenas porno. Ay. ¿Y qué sería eso? La película, pero más corta. 2 minutos. No sé, porque no la vi. Eso fue un ronquido. Bueno, hay que controlar esas cosas. Está bien. ¿Qué más está pasando ahora, chicos? No sé qué... Estamos acá con E.T. en vivo. Gracias, qué bueno que viniste, E.T. ¿Cómo hablas? Casa y Elliot. Yo siempre estaría aquí y esas cosas, dice E.T. Que te brilla el dedo, dale. Me parecía returbia la parte de E.T. que lo total, estaban operando. Me daba mucha pena, ¿viste? ¿Vieron la parte de E.T. que al final, tipo, que lo están operando? Que lo cuando lo encuentran... Lo meten en la carpa sí, esa... Sí, que la flor, la margarita esa, se empieza a marchitar porque lo están operando y como que se está muriendo. Ah, sí. Y el nene también está como re enfermo y, bueno, toda esa parte me ponía re mal. Lo iban a rematar E.T. Este no, es una re película para ver a las 10 de la noche un domingo comiendo empanadas. ¿Qué empanadas? Dumita no. Cualquiera menos Dumita. ¿Sabes que no me gustan las empanadas fritas? ¿Por qué no? No, me encantaban antes. Y ahora, ayer comí una y no. Ya no. Desde ayer no le gusta. No, pero hace un mes también y tampoco. Y entonces ya como son 2 veces seguidas que no me gustaron, no me gusta. Tampoco me gustó. La empanada frita. ¿A ustedes no les pasa que tienen obsesiones con comida? Tipo, yo tengo 3 meses que estoy obsesionado con comer aceitunas, 3 meses que estoy obsesionado con comer pepinillos. Todos los antojos. Sí, 3 meses con arvejas. A los 9 meses nace el pibe. Siempre son con cosas embutidas, chiquitas. Embutidas no, me pasa. Enlatadas o así. Claro, eso. Sí. Tipo. El otro día comí sardina por primera vez. Anchoas también. ¿Nunca habías comido? Nunca había comido sardina. Y mi abuela estaba con mi abuela y me dice, mira, te puedes comer la columna y saca el huesito. y te puedes, o sea, masticás la columna del pez. Contanos de del veganismo. De ser vegetariano, oh. Ese. No comen sardina, ¿no? No. Pero yo conozco una compañera mía que era pescariana. O sea, no comía carne, ah, justo, pero comía yo pescado. Me acordé algo de eso. No, yo ya el otro día lo estuve pensando y lo entendí. Porque ponerle que los vegetarianos que están en contra de la tortura que sufren los animales cuando los preparan para claro. que sean alimento, sí. Ponerle que el pescado no. Lo pescás y no pasa por tanto sufrimiento porque lo sacás del agua y boludo, se... lo ahogan. Bueno, pero no es lo mismo como que a las vacas las abren y sangran y las... No es la misma tortura. Así que puedo comprender a los vegetarianos que comen pescado. Tipo, no, yo no lo haría así. Yo tuve un mes que fui vegetariano y no lo hice así. Pero los puedo entender a los que defienden. ¿Cómo se puede tener un mes de ser vegetariano? ¿Qué dijiste? No, me... Octubre fue el mes que era mi cumpleaños. Dije, bueno, voy a hacer un mes vegetariano y lo hice. Ah, piola. Y sabes que estuvo re bueno, descubrí muchas comidas divertidas y después fue complicado volver a comer carne. Tipo, serio? Arranqué con una milanesa napolitana muy gorda y dije, no me va a salir. Que, no me salió tanto. Que hay gente que si estás mucho tiempo sin comer carne, cuando lo haces te hace mal. Sí, no sé, sentí que me comí sí, jamón me dolía. Por accidente y vomité. Qué rico que ¿cuánto jamón? Hace que sos vegetariana? Y 3 años. Es un montón. ¿Pero no sos vegana? No, mi mamá es vegana. Y contanos, ¿por qué? Y... un tema. Y, pero tiene ponele, que ver con los perritos de, al principio. De tu dieta, ¿qué porcentaje es soja? Ay, no sé. ¿Cuánto? Pero no tanto en realidad, porque a mi mamá no le gusta usar. ¿Qué porcentaje es pizza? ¡90! No, no, no, pará. ¿Y fideos el 10? Sí, es eso. Es fideos, pizza, guiso de lentejas. Yo me imaginaba un montón de cosas vegetales. Es que, es que yo cuando fui a Argentina descubrí un montón de cosas. Descubrí que me gustaban los... ¿Las lentejas? El apio, ¿cómo se llama? Los espárragos. Muchas cosas descubrí que me gustaban. No. Así que estuvo bueno. Es que hay un montón de cositas. Zapallo, la calabaza comer. Es increíble. Pero... es cuando tenés ganas de cocinar, porque cuando si no, claro. Te pedís una pizza. Yo comí brote de soja una vez en mi vida y no entendía nada. Era como la raíz, ¿viste? Creo que eran de soja. Era la raíz de la soja. Ah, sí, los brotes de soja, son re raros. Sí, vienen en la ensalada que compras al verdulero. Cuando comes creo que crecen china. Bandejitas en el campo. Se la pedís al carnicero, no la desde la vez que con vos ese, desde la vez que en mi casa hicimos esos ravioles con champiñones, siempre que hago ravioles no puedo evitar tener que comprar champiñones. Ah, sí. Porque si no, descubrí que si no me gustan los ravioles. Fue divertido, sí. No, sí. Con una buena salsa. Sí, sí, pero me gustan, pero con eso los champiñones le agregaba bastante sustancia. Tipo, me llenaba antes de comerlos todos y era como bastante más. Igual yo tengo una para los vegetarianos, veganos y... ¡muéranse! A ver, para. Ponele. Para crear un campo dedicado a algún cultivo de alguna cosa vegetal. Un campo que de concentración para comer, ¿no? Sociología. No, bueno. Pero estás hablando de la soja, supongo. Y de cualquier otra cosa, porque siempre vos tenés que destinar, ponele, para el trigo, para lo que sea, tenés que... Para destinar el campo a que solamente se cultive algo, tenés que desplazar un montón de especies que después se mueren. Sí, pero en realidad castores. 95% de toda la soja que está tipo cultivado es para los animales que quieren comer la gente. Es verdad. Nosotros vendemos... Si existió el kirchnerismo es porque hay en China chanchos que quieren comer soja. Es la única razón por la que existió el kirchnerismo. ¿Qué? ¿Los chinos comen mucho chancho? Ahora que desde sí, que los chinos comen mucho chancho. ¿Nunca viste comida china? Desde que subió la economía a China, comen chanchos y no solo arroz. Y nos compran soja para alimentar a esos chanchos. Y con eso alimentamos a los ñoquis. A los ñoquis, claro. Hablando de los chinos. ¿Qué? No, vos no. Nunca, no sé, ustedes no tienen como una... relación especial con el chino que tiene más cerca de su casa. Sí, no. Yo le pregunto cómo está y me contesta así con su mala pronunciación. No, el mío. Yo la odio y ella me odia. El mío siempre me pregunta por mi viejo, que una vez se enojó con los chinos y no fue más a comprarlos. Y siempre me preguntan, ¿qué cosa con tu viejo que no viene más? Y me dijo, te está dejando el bigote como tu viejo. Y una vez, y además mis chinos tienen un gato que es re... chinos. Sí, sí, yo le digo mis chinos porque están enfrente de mi casa. También tengo una fábrica de globos enfrente. Okay. El tema es que tienen un gato que camina ahí por las góndolas todo el tiempo y está bueno cuando voy a comprar tipo papitas, lo agarro y voy que me ayude a elegir, está bueno. Y mi vieja siempre dice, estoy esperando el día que se lo coman o algo. Porque... Un amigo mío, bueno, no sé si contarlo, bueno, sí. Le desapareció. Si tiene que ver con necrofilia no lo cuentes, porque ese es el límite. Le desapareció el gato y él culpaba a los chinos porque dijo que se lo habían comido. Y yo estaba como que pobre, estaba mal, pero era divertido. Y entonces de lo que sacamos en limpio de los vegetarianos. Y son los hijos de su madre. No sé, es un tema es vegetariana muy madre. Complicada. Porque hay un montón de cosas que la gente tiene sus propias movidas. Como que hay gente que pelea por la educación, gente pelea por los derechos, tipo, y hay gente que pelea por dejar de ver tanta explotación animal, porque al final siempre termina cagando un montón de cosas. Podemos hablar sobre todo la caca que cagan, que está arruinando la atmósfera. Es verdad, un porcentaje real. Me di cuenta recién. Qué caca, boludo. Pero hay un porcentaje real de lo que caga la capa de ozono, que es el gas butano. No, el butano no puede ser. Metano. Encima, el metano. Es re tóxico. Sí. Los pedos que se tiran las vacas son ultra tóxicas. Y hay que ponerle un corcho a todas las vacas en el culo. Sí, la solución hasta que exploten. Hay un montón de cosas que se hacen para los animales, para que sobreviven además de las vacunas y todos los prohibidos. Las vacunas, vacunas para vacas. Las de pesca, pescando pescado. Tienen que dar y todas esas cosas que terminan cagando a nuestro mundo, pero solo porque queremos más animales para matar. Pero eso es porque hay mucha gente, entonces tienen que hacer una producción muy grande. Y hay que matar gente. Porque... Tiene razón, Federico. Sí, menos gente, más animales. La chikungunya, todo. Hay que tirar con de todo. La dengue, lo bueno es que ahora que hace frío se mueren los mosquitos. Eso. Mentira, ah. Resisten. Resisten. Sí. Resisten con aguante. Resisten. Si no los aplastan. Nos quedan 2 minutos. Sí. Yo quería comentar algo antes. Antes de que nos queden 2 minutos, ya pasó. Bueno, pero lo digo rápido. El otro día estaba jugando al Preguntados y me salió esta pregunta. ¿Quiénes son los inmigrantes que tienen una gran cadena de supermercados en la Argentina? Y decía, paraguayos, bolivianos, peruanos o chinos. ¿Y Carrefour de qué? ¿De dónde es? Carrefour es de Francia. Ah. ¿Día no es de Chile o de España? ¿Día es de Chile? Día es de España, significa España. Distribuidora de insumos alimenticios. Ah, mirá. Cada día se aprende algo nuevo. Y es super ofertas. Pero la verdad que a mí no me importa. Pero si son iniciales, ¿por qué no están mayúsculas? ¿Y por qué tiene el símbolo de porcentaje? No sé, averigualo para la semana que viene. Dale, anótamelo, mandámelo por WhatsApp. Para el Nos vamos, Vamos con un tema, no sé cuáles tenemos ahí. Nati, elegí el que conozcas, alguno que conozcas. ¿Ahora qué viene? Hora Libre, ¿no? Ahora vienen los chicos de Hora Libre y Nati se queda porque está ahí. Y después vienen Matías y bueno, compañía. Está pegada a la silla. Sí, no se levanta. Viene incorporada acá a la radio. Bueno, nos despedimos. Nos vamos para siempre. Pero ¿hacemos un programa en serio la próxima? Promesa. Yo estoy cruzando los dedos. Violencia en el parque de la ciudad. Terror en las rutas hay. Realmente te llamas. cuidado en el barrio, cuidado en la acera, cuidado donde sea que te andan buscando. Los de la seguridad. Peligrosos del barrio de Nicaragua.